Por tanto, su actitud es una actitud sobre la que tengo que manifestar mi decepción. Mi decepción. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a seguir con su programa en contra de la crisis económica y a favor de una recuperación y de un cambio de modelo de crecimiento. Y va a seguir tomando medidas.